perro guacho. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, mil gracias. Os quiero, os amo, Zador. Bueno, gracias, gracias. Yo también te quiero, lindo. En gratitud, bueno, este es mi tour Canciones de Animales. Y en gratitud a vuestra respuesta, tocaré el tema que ustedes me piden. ¡Maestro, las casitas! Bonito tema, pero no me lo sé. Sin embargo, maestro, si menor, por favor, dice así.